Y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE Vía Campesina, denunció que el asesino del campesino Miguel Galván, Paulino Rizzo Patrón, está libre desde el viernes, porque aparentemente el juez salteño que estaba encargado de la causa no le asignó custodia policial. Para conocer qué pasó, estamos en contacto con Adolfo Farías, justamente del MOCASE Vía Campesina. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Pepe Frutos de Farco te saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, bueno Adolfo, es así esto, está libre desde el viernes, a poquitos días de haber asesinado a un campesino, esta persona, Paulino Rizzo Patrón. Así es, lo que ha acontecido, porque él estaba con custodia policial en un hospital en la zona del Chaco, Roque Sáenz Peña, y resulta y supuestamente estaba preso. Y entonces ahora nos enteramos de que se había escapado y que no estaba la custodia policial cuando después que sale del hospital. Y entonces está en libertad el asesino que asesinó al compañero Miguel Galván, ¿no? Ajá. ¿Y por qué estaba en un hospital de Chaco? ¿Era el único más cercano de la zona? No, estaba en Monte Quemado y ahí lo trasladaron. Ahí hay que ver cuál es toda la jugada. Nosotros queremos que se investigue porque es incoherente y es que esté en libertad un asesino, ¿no? Y que en esa zona a donde lo asesinaron al compañero sigue las bandas armadas, quien comandaba él junto al tal Aranda, y entonces es muy preocupante, ¿no?, la situación que estábamos viviendo. Adolfo, ¿y ahora se ha ordenado de nuevo su detención? ¿Se lo está buscando? Sí, a través de la presión que se ha ejercido por diferentes medios y por los movimientos, ahora tiene pedido de captura, pero eso puede llevar a que nunca acontezca, ¿entiendes? Esperemos que esto sea así, porque si no, el tema de la violencia cada vez está más permanente. Nosotros no podemos dormir, no podemos estar tranquilos, porque la forma de cómo se están organizando las bandas armadas es terrible, y la represión que recibimos y amedrentamiento es todos los días, ¿no? Adolfo, una de las cosas que ustedes denuncian en el comunicado es que en el juzgado del juez salteño que está a cargo de la causa del crimen de Miguel Galván, les dijeron que ellos no iban a investigar nada porque ellos simplemente custodiaban a los detenidos y no iban a investigar nada porque los comprometía con gente poderosa. ¿Cómo fue esto? No, lo que el juez nos dice en eso es que él no puede y que no va a hacer nada porque la gente es poderosa, en este caso los empresarios, son quien comanda, ¿no? Y que él cree en esa economía, él cree en ese desarrollo y que va a investigar, y si tiene que investigar, va a investigar a aquellos que no dejen que el progreso avance, que somos en este caso nosotros, ¿no? Que no sé de qué progreso habla, pero es terrible que tengamos una respuesta así de un juez en este caso. Esto se lo dijo el propio juez, el juez Mario Di Lacio. Así es, sí, el juez Mario, sí, él, con palabras textuales, así como está en el comunicado. Bueno, Adolfo, te mandamos un abrazo, estamos en contacto para cualquier cosa que necesiten. Bueno, y gracias por comunicarse. Hasta luego.